Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les revelamos la innovación como motor principal de desarrollo. Eastern 919 nos complace dar la bienvenida al primer vuelo del Z919 en la historia de la aviación civil de China. El gran avión de pasajeros de fabricación china volará alto. Recibido, torre de control. C919 es una gran aeronave. La cuidaremos bien en Eastern Airlines. A las 11:59 horas del 9 de diciembre de 2022, el avión comercial C919, que despegó del Aeropuerto Internacional de Pudong, de Shanghái, llegó sin contratiempos al Aeropuerto Internacional de Hongqiao, de Shanghái. Tras la ceremonia de saludo de agua, el avión fue entregado oficialmente a China Eastern Airlines, su primer operador en todo el mundo. Tras generaciones de arduo trabajo, la industria de la aviación civil china daba la bienvenida al primer avión de línea principal de producción nacional. Xi Jinping extendió sus felicitaciones y animó al equipo del proyecto a mantener sus esfuerzos para lograr mayores avances tecnológicos. Xi Jinping lleva mucho tiempo preocupado por los cuellos de botella en relación a la tecnología fundamental en campos clave. En muchas ocasiones ha señalado que los esfuerzos y los recursos deben concentrarse en la investigación y el desarrollo original y pionero, con el objetivo de alcanzar autosuficiencia y fortaleza en campos clave. La atención y el apoyo que ha prestado a la investigación y producción independientes en la aviación civil china a lo largo de los años demuestran su compromiso. En 2007, cuando Xi Jinping era secretario del Comité Municipal de Shanghái del Partido Comunista de China, el primer avión de pasajeros regional ARJ-21 de China, con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes, entró en la fase crítica de ensamblaje. Se trataba de uno de los proyectos de innovación a nivel nacional. Xi acudió a la fábrica de aeronaves de Shanghái para mostrar su apoyo al equipo del proyecto ARJ-21. En aquel entonces, Xi expresó: "El proyecto cuenta con la confianza de nuestro país y nuestro pueblo, y representa un paso histórico en el desarrollo de la industria aeronáutica civil china". La confianza de Xi Jinping elevó enormemente la moral del equipo. China ha recorrido un largo y arduo camino en la investigación y fabricación de su propio avión civil de manufactura nacional. A pesar de enfrentar numerosos fracasos y contratiempos en el proceso, no se ha rendido. Esta vez, por fin, se veía la luz al final del túnel. En 2008, el vuelo de prueba del ARJ-21 fue todo un éxito, lo que abrió un nuevo capítulo en la industria aeronáutica civil china. Ese mismo año, Shanghai Aircraft Manufacturing Factory se convirtió en la filial de la reciente fundada Commercial Aircraft Corporation of China y empezó a participar en la investigación y producción del avión C919. No obstante, estos esfuerzos nunca resultan sencillos. En mayo de 2014, el equipo del C919 tuvo dificultades para terminar su ensamblaje y no pudo entregarlo en la fecha prevista. Xi acudió al Centro de Investigación y Desarrollo de COMAC en Shanghái para mostrar su apoyo. Preguntó a los pilotos sobre los vuelos de prueba y subió al prototipo de exhibición del C919. Entró en la cabina de mando y en la de pasajeros para conocer mejor el diseño del avión. Expresando sus grandes esperanzas en el equipo, Xi Jinping dijo: "La industria aeronáutica china ha recorrido un arduo camino. Hemos dado el primer paso y ha sido un gran comienzo con un fuerte impulso". Xi animó al equipo a seguir dando pasos firmes hacia adelante, afirmando que China debe progresar en la industria de fabricación de equipos y que el país debía tener su propio avión de gran tamaño. La visita de Xi significó mucho para el equipo de trabajo. Wu Guanghui, diseñador jefe del C919 y académico de la Academia China de Ingeniería, recordó: Xi Jinping nos mostró la dirección. Debemos fortalecer nuestra propia industria de fabricación de equipos. China debe tener su propio avión de pasajeros de grandes dimensiones. Nos inspiraron mucho sus palabras. El avión de fabricación nacional C919 tardó 15 años en pasar de recibir la aprobación para su desarrollo en 2007 a completar con éxito su vuelo inaugural en 2017 y por último a obtener la certificación de tipo de la Administración de Aviación Civil de China en 2022. En este proceso, los chinos cumplieron el sueño de desarrollar su propio avión comercial de grandes dimensiones y encontraron el camino hacia la innovación independiente para la industria aeronáutica de China. Xi Jinping subraya a menudo el papel del talento en el impulso de la innovación y señala que una riqueza de talento es vital para el éxito de una gran causa. Xi cree en el poder de los grandes talentos y ha mostrado un gran apoyo, especialmente a los jóvenes talentos de la ciencia y la tecnología. Xi insta a los jóvenes a desempeñar papeles de liderazgo y asumir mayores responsabilidades en un esfuerzo por ampliar y fortalecer la reserva de talentos del país en ciencia y tecnología. Cuando era secretario del Comité Provincial de Zhejiang, del Partido Comunista de China, los trabajadores científicos y tecnológicos se referían cariñosamente a Xi como el jefe rompe obstáculos. En noviembre de 2005, Xi Jinping recibió una carta de Ting Liemin, un destacado doctor que había regresado a China después de trabajar en el extranjero. El doctor Ting Liemin lideraba un equipo dedicado al desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de pulmón. El doctor Ting y su equipo tenían su sede en la ciudad de Hangzhou. Durante los 3 años anteriores habían superado numerosos obstáculos antes de completar finalmente la investigación preclínica de un nuevo fármaco de terapia dirigida. Sin embargo, tras presentar la solicitud de ensayos clínicos al departamento competente, Ting no recibió respuesta alguna. Dado lo vital que era el nuevo fármaco contra el cáncer para los pacientes, el doctor Ting pensó en escribir directamente a Xi Jinping. El doctor Ting decía en su carta: Estamos desarrollando una nueva generación de fármacos de terapia dirigida contra el cáncer, de desarrollo propio y con derechos de propiedad intelectual independientes. También es el fármaco ideal que esperan muchos enfermos de cáncer en China. Productos similares procedentes del extranjero han entrado en el mercado chino, pero sus elevados precios han frustrado a la mayoría de los pacientes. La carta llevaba hasta el último hilo de esperanza del Dr. Ting y su equipo. Para su sorpresa, recibieron una respuesta de Xi en solo 5 días. Tras recibir la carta del Dr. Ting, Xi dio inmediatamente instrucciones a los departamentos pertinentes para que aceleraran el proceso de revisión del nuevo fármaco y se adaptaran a las necesidades del equipo de investigación. 7 meses después, en junio de 2006, el nuevo fármaco Conmana fue aprobado para ensayos clínicos. Se trataba del primer fármaco antitumoral dirigido a moléculas específicas desarrollado por China. Conmana se comercializó oficialmente en agosto de 2011 y demostró ser más eficaz que los medicamentos extranjeros, con un precio de venta que representaba tan solo el 60% del precio de los medicamentos importados. A lo largo de los años, Xi Jinping ha subrayado constantemente el papel del talento en la mejora de la capacidad de innovación de China. Según él, el talento es el principal recurso del crecimiento. Quienes posean un talento innovador de talla mundial tendrán ventaja a la hora de liderar la innovación en ciencia y tecnología. Y la fortaleza en ciencia y tecnología conduce a la prosperidad de una nación. Y los grandes talentos son la base para la construcción de un país fuerte. En la promoción de la innovación, Xi Jinping presta gran atención a la eliminación de barreras para las empresas mediante una reforma institucional que inspire una mayor creatividad. Esto, a su vez, acelera la comercialización e industrialización de los descubrimientos científicos y tecnológicos. En mayo de 2001, como gobernador de la suroriental provincia china de Fujian, Xi Jinping inspeccionó la fábrica de construcción naval Ma Wei en Fuzhou, la capital provincial. una fábrica con más de un siglo de historia, otrora uno de los principales exportadores de barcos del país. Sin embargo, en aquel entonces la fábrica enfrentaba dificultades debido a una gestión obsoleta y a la falta de financiamiento para la modernización de equipos y tecnología. Con impactos externos como la crisis financiera, la fábrica estaba al borde de la quiebra y sus expertos de primera clase se marchaban uno tras otro. La fábrica de construcción naval Maui apenas conseguía nuevos pedidos y tenía dificultades para construir y entregar buques. Al enterarse de las dificultades de la fábrica, sí propuso la idea de diversificar sus vías de financiación y deshacerse de sus deudas. La idea ayudó a esta vieja empresa estatal a encontrar una salida, una reforma por acciones. Cuando esta fábrica centenaria revivió con nuevas energías, sí propuso un nuevo objetivo para la fábrica: tomar la iniciativa de la innovación tecnológica. Un domingo de junio de 2002, un portacontenedores de 700 TEU fabricado por la fábrica de construcción naval Maui estaba a punto de ser entregado a Alemania. Sí fue invitado a inspeccionarlo. Sí llegó temprano en la mañana e inspeccionó minuciosamente el barco, desde el compartimento inferior hasta el camarote y los aposentos del capitán. Charló con Xie Zuomin, entonces director general de Fujian Shipbuilding Industry Group. ¿Qué porcentaje de las piezas de este barco son de manufactura nacional? El equipo principal y el sistema de navegación son importados. Si deseamos verdaderamente desarrollar nuestra industria de construcción naval, debemos enfocarnos en mejorar nuestra tecnología en lugar de depender exclusivamente del trabajo arduo. Debemos fijar nuestros objetivos en productos de alta calidad, precisión y desarrollo, y confiar más en nosotros mismos en lo que respecta a la innovación científico-técnica. Las palabras de Xi pusieron de relieve la dirección del desarrollo a través de la innovación. En la edición de 2006 de la Feria de Hamburgo de Construcción Naval, Maquinaria y Tecnología Marina, una de las principales ferias internacionales de la industria marítima, los portacontenedores fabricados por la fábrica de construcción naval Maui fueron considerados productos de referencia. En los años siguientes, la fábrica realizó constantes inversiones en investigación y desarrollo, pasando de la construcción de buques básicos a la fabricación de equipos de ingeniería oceánica. Además, diversificó sus operaciones hacia nuevas áreas, como la construcción de buques de apoyo del submarino de alta gama, así como la fabricación de instalaciones para la pesca en aguas profundas. Después de décadas de desarrollo, la fábrica se ha convertido en líder en la fabricación de equipos de alta gama. Xi Jinping cree en el poder de la innovación como principal motor del desarrollo. Según él, innovar es desarrollar, y planificar la innovación es planificar el futuro. A medida que la economía china pasa de una rápida expansión a un desarrollo de alta calidad, Xi Jinping afirma que la innovación seguirá siendo el núcleo del impulso modernizador de China. Han estado escuchando historias de Xi Jinping. En el séptimo episodio conoceremos la filosofía de Xi Jinping sobre el talento y lo mucho que valora a las personas con talento en el proceso de desarrollo de China.